Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio. Aquí estamos en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, 65 Interior 1, para que tengamos como más específico el dato, ¿sale? 65 Interior 1. Aquí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Y bueno, pues, ¿qué dijeron? Ya no llegó esta muchacha. Corriendo, llegando tarde, pero bueno, pues ya estoy aquí. Ya estamos aquí porque el buen Alex también ya está de este lado, así como diciendo, a ver a qué horas, ¿eh? No me levanté tan temprano. No madrugué para que me dejen colgado. Pero ya estamos de este lado. Mi buen Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te trató este inicio de año? Hola, ¿qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues la verdad, yo creo que como atado a todos, ¿no? El frío ha hecho de las suyas y a veces no tienes ganas de levantarte, pero recuerdas el estado de cuenta de Coppel y dices, no, sí, ya me tengo que levantar. Son las motivaciones, ¿no? Sí, son las motivaciones externas, pero de alguna manera, pues ha sido un inicio de año algo lento, pero se antoja que todo va para mejorar. Y mira, mientras el clima se porte bien en algunos días y otros, pues nos cobre la cuota del día anterior que no lo hizo, pues ahí la vamos librando. Pero todo ha sido excelente en realidad y bueno, algo que no podemos dejar de hacer es ir a la sala de cine y pues entrar en comunión con esas imágenes en movimiento. Así la verdad es. Muy, muy divertido. Y sí, hay pues varias sorpresas, hay películas que ya se estaban esperando y de todo esto vamos a arrancar este programa, nuestro primer programa de cine de este 2025, mi querido Alex. Si me permites tantito, doy los contactos, nos vamos a un corte y regresamos para irnos, mira, como hilo de media, ¿te parece? Por supuesto que sí, vamos y regresamos. Va que va. Contactos en cabina, 55-40-25-18-14. Recuerden, redes sociales, Facebook, X, Strange, Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También está el teléfono en cabina, que es el 59797-852-52. Página web, www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad y también... Si tienen dudas, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, específica y exclusivamente para este programa, bueno, pues déjenlas caer aquí en las redes sociales de Efervescencia Musical. ¿Dónde estamos? Bueno, pues nos encuentran en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran, Efervescencia Musical Voladora. Y también nos encuentran en Trins como Rocío-Castillo-Fonseca. Ahí nos encuentran. Así que, bueno, pues... Vamos a esperar sus llamaditas, vamos a esperar sus mensajitos y por supuesto ahí podemos cotorrear rico y sabroso. Y ahora sí, vámonos directamente a un cortecito. Enseguida regresamos con más. No se vayan, no se despeguen, esto apenitas está iniciando. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues ya estamos de retache aquí en Efervescencia Musical con mi buen Alex. Y bueno, pues, ¿te parece si nos vamos tendidos como bandidos? Porque ya nos hicimos del rogar mucho. Así que, bueno, pues vamos a empezar con pues los cumpleaños, el santoral. Así es, mi querida Chío. Bueno, pues miren, vamos a empezar con una actriz emblemática del cine nacional. Todo el mundo la conoce, la verdad creo que han sido bastantes las películas que ha hecho y las participaciones que también ha tenido a lo largo de toda su carrera, cine, teatro, televisión, muchas cosas que ha hecho, y sin duda una presencia muy, muy amable, muy amigable, muy una mujer muy hermosa, por supuesto, en su tiempo, aún a sus 72 años de edad. Sigue siendo una mujer radiante, hermosa e inteligente. Me refiero a Blanca Guerra, hoy cumple 72 años, mi querida Chío. ¿Cómo ves a Blanca Guerra? Híjole, yo le voy a que... Ah, no, todavía tenemos, es que iba a decir, le voy a que gana la terna de de los inmortales, pero no, ¿sí? Todavía tenemos a a María Victoria. Sí, no, no, sí, todavía. Sí, sí, entonces todavía no podemos declarar un ganador, en este caso. 97 años tiene María Victoria, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, 97. Y Sergio Corona, que creo que anda también por ahí, bueno, no lo sé. Quizás son los más longevos ahorita, hablando en términos de edad y también de méritos de actuación. Bueno, pues son ellos, pero hoy le corresponde a Blanca Guerra cumplir 72 años. Un abrazote para ella, donde quiera que esté. Y hablando también de cine nacional, pues bueno, sí ha hecho participaciones, aunque en realidad participaciones creo que más que olvidables. Zuria Vega, nacida en la Ciudad de México y hoy cumple 36 años de edad. ¿Qué tal te cae Zuria Vega? Pues... Sí, no te preocupes, a mí también. Interprétalo. Sí, okay. Y también cumple años una actriz venida de Kiev, Ucrania, cumple hoy 43 años. Y me refiero también a otro rostro que, pues, si tú no le pones maquillaje, creo que no la reconoces. Y digo, no espero no estar hablando mal de ella, ¿verdad? Pero es que sí, se lo quitas y prácticamente se convierte en otra cosa. Me refiero a Ana Lajewska, cumple 43 años de edad el día de hoy. ¿Qué tal Ana Lajewska? Pues ella fue como más de juvenil. Ahorita no sé en qué esté trabajando. Tienes razón, cambia mucho sin maquillaje, la verdad. Incluso parece enferma, no sé. Está como raro el asunto, ¿no? Pero ella estuvo más en su apogeo hace pues, un ratito en la juventud, incluso con novelas juveniles, ¿no? Y sí, ahora, como ahorita como que no sé dónde anda ella. Sí, pues sí, bueno, esperemos que esté haciendo algo. Sí, creo que estaba haciendo algunas series o novelas para variar, pero sí, hoy cumple 43 años. Y alguien que se dedica solamente al canto, no recuerdo haberla visto en alguna participación cinematográfica, ahorita seguramente me corregirás, cumple 54 años y me refiero a Ana Bárbara. ¿Cómo ves a Ana Bárbara con 54 añotes? Está bien conservada la muchacha. Sí, ¿verdad? Sí, aparte, bueno, es agradable. Ya vemos que a Daniel Bisoño pues le dio un apelativo nada bonito, pero bueno, no lo pienso repetir porque es muy feo, pero me acuerdo muy bien de esa comparación que hizo con un animal marino y ella, entonces bueno. pero digo, con todo el sin respeto, porque Daniel Bisoño la neta me cae re gordo, ¿qué se puede esperar de una persona como esa, ¿no? Sí, bueno, pero en fin, lo bueno es que lo encaró y ahí en su cara ahí se lo dijo. Pero bueno, hablemos más de otro, el último en la fila que está cumpliendo años el día de hoy. Y es una estrella genial, fantástica, ha tenido unos exitazos a nivel mundial. Y yo creo que lo recordamos por bastantes canciones. Sin embargo, pues siempre fue como que el pretito en el arroz, el hecho de que él siendo rockero haya sucumbido al canto de la música disco e interpretar y hacer una canción que ha sido también una de las partes emblemáticas de este género y estilo musical. Por supuesto que él es totalmente rockero, no lo voy a entrecomillar, lo voy a subrayar y pondré en cursivas, y me refiero al señor Rod Stewart, que hoy cumple 80 años. ¿Cómo ves? Nuestro buen Rod Stewart cumple 80 años, chivo. Ay, se ve más acabado, la neta. Sí, yo pensé sí, se que ve tenía como que... más años. sí. Pues todavía sigue conservando pues una buena calidad vocal, digo, obviamente sí. No la misma, porque pues edades y exceso. Sí. Pero aún sigue rockeando, riando, ¿no? Sí, la verdad, sí, ya su nombre está más que inscrito con letras de oro en estos anales de la música, y pues de alguna manera siempre va a ser un referente musical muy, muy importante a nivel mundial. Y pues esos son todos los cumpleañeros de este día, mi querida Chío. Ana Lajewska, Ana Bárbara, Rod Stewart, Zuria Vega, y por supuesto nuestra querida y adorada Blanca Sánchez. Pues apenas el que también estuvo de cumpleaños, sí. Si mal no me acuerdo, bueno, fue en estos días, el 7 de enero, mira, ya lo encontré, fue el señor sí. Nicolas Cage. Ah, ya, ok, perfecto. No, pues también otro referente del que vamos a hablar hoy por la película que está en cartelera precisamente. Ándale, bueno, y bien. Es que me acordé también, yo creo que andamos en la misma sintonía. Sí. Y me acordé precisamente del cumpleaños, bueno, de que vi obviamente esta publicación y que pues está llevándose muy buenas palmas de oro con la nueva película, la de sí. Longlegs. Sí, está llevándose buenas palmas después de haber tenido como un tiempo sin hacer nada y sí. Lo poco que hacía no estaba como chido. Después sí. De haber estado como muy presente en pues muchas películas y ser como muy taquillero, sí estuvo como en un sub y baja, ¿no? En cuestiones de su carrera, pero ahorita le está yendo bastante bien con esta película que precisamente pues salió en el 2024 y que bueno, también es referente de una de las que o al menos yo lo veo como un referente de una de las películas que vamos a platicar. En este caso vas a platicar tú de Mechichote, ¿no? Pero bueno, pues así está el asunto con el buen Nicolás. Pues fíjate que a veces pienso que a estos actores les hace daño ganar el premio Oscar a tan temprana inicio de sus carreras, porque vemos el caso, por ejemplo, de esta de esta, ay, se me olvidó el nombre, de la que hizo la película de Gatúbela, de Halle Berry. Ajá. Le dieron el Oscar y luego hizo Gatúbela y santa madre, ese tráiler chocó a toda velocidad. Entonces ya no hemos visto ninguna actuación de verdad memorable de Halle Berry más que en las películas de X-Men, y estamos hablando de las primera, de la primera generación, ¿no? De X-Men. Entonces ya no hemos visto gran, gran cosa así importante por parte de ella. Le afectó mucho haber ganado el Oscar, igual a Nicolas Cage le afectó bastante haber ganado ese Oscar con después de, perdón, la película de Adiós a Las Vegas. Entonces, que es una película genial y fantástica, pero sí le ha costado bastante trabajo recuperarse en ese sentido, pero a últimas fechas pues ha despuntado y ha tenido un repunte en su método actoral, en las contrataciones que tiene para que pues encabece repartos y también para proyectos que son bastante, bastante atrevidos y bastante fuera de serie. La verdad es un cuate que demuestra que pues por algo lo habían premiado. Y solamente que pues los proyectos que estaba agarrando, que estaba tomando, pues no eran los indicados para él. Pero así bueno, ya, es. Así es. Y sí, me queda chido, entonces vamos a cartelera, ¿verdad? Vamos a cartelera directamente, mi querido Alex, así que... Ok, pues mira, la verdad, esta vez la cartelera está bastante nutrida. Y mira, aprovechando esto de Nicolas Cage, vamos a hablar de una película... distribuida por Cima Entertainment con 1 hora 32 minutos de duración. Es una película irlandesa, actúan Nicolas Cage, Jaden Martell y Maxwell Jenkins. La verdad, este trío hace de las suyas en pantalla, mi querido Chío. Benjamin Brewer es el director, una película enfocada en el género que nos fascina, en el terror clasificación B. Su título original es Arcadian. ¿Y de qué se trata? Fíjate que, pues, así como la película se llama Después del Apocalipsis, como le pusieron el título en español, precisamente hay, estamos hablando de que es una película claustrofóbica, es una película que se sitúa en un, al interior, digamos que de un hogar en la mayoría de sus, de las locaciones. Es un padre y un, y sus hijos. Que van a enfrentar a unas criaturas bastante locochonas, bastante pues agresivas, y pues obviamente están luchando por su vida porque están en una granja remota. Entonces todos los problemas ocurren, para variar, en el momento menos indicado, en la noche. Y la verdad, a mí me pareció un muy buen diseño de producción, me pareció una situación de tensión actoral, y también por la temática que maneja. Al final, bueno, es una película, no quiero llamarle predecible, y también con cosas que ya hemos visto anteriormente, pero es un buen giro, una buena actualización en cuanto a este tipo de premisas que pues tienen que unirse para luchar contra todo lo que se les viene de estas criaturas espantosas, para que pues ellos puedan sobrevivir y pues buscar de alguna manera su modo de ser felices aún y pese a todo esto que ocurrió en el planeta Tierra. La verdad, una película que pues sí me hizo pasar un rato muy agradable. Se las recomiendo si quieren divertimento rápido y eficaz. Después del Apocalipsis es la primera película de estreno de esta semana. Vamos con la siguiente, mi querida Chío. Sí, esta película es distribuida por Navi, una duración de 1 hora con 25 minutos, de Estados Unidos. Actúan Doug Bradley, Kyla Fields y Víctor Maraña. Dirige José Prendes, una película enfocada en el misterio, en el terror y el thriller. Clasificación B15 y se llama Exorcistas Trinidad Profana. Te voy a decir una cosa, Chío. Después del buen sabor de boca que había tenido con Nicolas Cage, entré a esta película y dije, bueno, pues ya como que entrados en gastos, vamos a seguir viendo más terror. Creo que fue uno de los grandes errores que cometí, porque esa película no me pareció nada, nada atractiva. El diseño de producción muy malo, las actuaciones bastante caricaturescas, el momento de la posesión o del exorcismo, la verdad, no deja mucho que desear, y es una película que... hijo, pues no sé decirte, tiene jumpscares, pero tampoco funcionan, y pues la verdad no me pareció nada, nada divertido. Creo que definitivamente si algo tiene que haber con estas películas de exorcistas, tienen que estar muy bien escritas, y esta precisamente no es lo que tiene. Es una película que no está bien escrita, que va a los lugares comunes, los explota de una manera, pues... no quiero decir barata, pero de una manera poco eficaz. Y pues no, la verdad a mí no me pareció una buena película. Prefiero la de Nicolas Cage. En realidad, si quieres ir a disfrutar de una cuestión claustrofóbica, yo creo que esa es mejor que esta, que se llama Exorcista Extremidad Profana. Son tres exorcistas que deben de realizar un ritual para pues quitarle este demonio a una chica, pero hace cuenta que equiparándose en ese mismo momento también una suerte de cuatro chavos que también se encuentran ahí. Es donde ahí ya la película pierde el rumbo, y te digo, vuelvo a repetir, ver los efectos y se ven bastante, mejor dicho, poco creíbles. Y pues bueno, la verdad no la disfruté mucho, aunque es una película corta de 1 hora 25 minutos. Se nota que le metieron tijerazos a esta película y que pues ya no sabían cómo editarla, y pues no, incluso hasta la fotografía está mal elaborada. Bueno, pero ese es el segundo estreno de la semana, Exorcista, Trinidad Profana. Y hablando precisamente de la cuestión religiosa, de la cuestión de la fe, una película distribuida por Diamond Films con 2 horas de duración, también proveniente del Reino Unido, actúan Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. Dirige Edward Berger, una película dramática, clasificación B. Su título original es Cónclave. Y bueno, pues ustedes se dirán, ¿qué cosa es este cónclave? Pues el cónclave es una reunión que tienen los cardenales de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo papa. Nada más que aquí la característica principal es que estos cardenales pues se tienen que aislar prácticamente del mundo exterior mientras se lleva a cabo esa decisión de esta elección tan importante. Y entonces, la verdad, esta película está basada en un libro, en un bestseller precisamente, y te he de decir que sí es una película que lleva esta cuestión de la del misterio, de las traiciones, de los secretos que se van revelando poco a poco a lo largo de la película. Son 2 horas que se te pasan, hasta cierto punto se pasan rápido. La verdad, la trama es muy, muy interesante. Pero ¿sabes quién lleva el peso actoral de toda la película? Sin duda alguna, Ralph Fiennes. Él es el que se lleva bien el papel estelar, y le crees. La verdad, la credibilidad de este señor, es un buen actor. Tenía ya algo de tiempo que no veía una actuación que le llegara a sus grandes actuaciones. Hemos visto también pasar, o mejor dicho, hemos visto el paso del tiempo en su cuestión física, y pues nada queda ya de aquel tipo que era prácticamente pues el galán de hace como unos 20 y tantos años. Pues no, la verdad sí ya le ha cobrado algo de factura, y pues creo que nadie mejor que él para interpretar pues a un cardenal que es designado como responsable para que él lidere estos rituales, este ritual, mejor dicho, llamado de cónclave, para la elección del nuevo papa. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo salen muchas cosas que salen a relucir con referencia a los tejes y manejes de la Iglesia Católica. Y pues bueno, los procesos que tienen que pasar, las envidias, las traiciones y todo este tipo de situaciones para poder elegir a un nuevo sacerdote en un momento determinado, que llegara a haber algún problema. Y pues así, por cierto, que llegara a haber algún problema. Así es, mi querida Chío, esos son los tres estrenos de la semana, pero no sé si vamos a corte. ¿Qué tenemos que hacer, tú dime? Pues le seguimos, fíjate, okay. Hacemos una pausita. Yo había visto esta de después del apocalipsis, es que como te arrancaste de Hilo de Medi, dijimos, va, órale, así nos vamos a arrancar. Okay. No quise interrumpirte. Esta película después del apocalipsis, la habían estado aventando desde hace tiempo y se veía bastante interesante, fíjate. Sí. Y que se esperaba mucho de esta película, porque sí vi algunos, algunos comentarios de que pues ojalá y no, pues decepcionaran y absolutamente nada, ¿no? No creo que haya decepcionado, pero sí creo que se le puso mucho peso antes de verla, ¿no? Entonces sí hubo 2-3 decepcionados, aunque pues no está tan mal. Yo la defino como palomera, no sé. Exactamente, ¿no? Sí. Ajá. Cumple su cometido, sí, te entretiene. Y vuelvo a repetir, sí, llegas a lugares comunes y todo, pero en realidad lo resuelven de una manera pues eficaz. Para la cuestión de lo que están contando, la verdad sí es una película que pudo haber sido mejor, pero el diseño de producción creo que le hizo mucho bien haberse hacer una película irlandesa, como que le da ese toquecito europeo, no sé, viejo, de tusto, no lo sé, y eso fue lo que a mí particularmente me gustó. Y hablando en términos de cuestiones de apocalipsis, de un ambiente, la verdad, pues muy, pues ya, pues destruido, derruido, y cómo se encuentran el alrededor y el medio ambiente en el que se desarrolla la película. A mí eso fue lo que más me gustó de la cinta. Evidentemente, pues también la trama, que insisto, pues una película muy, muy, puedo llamarle predecible, porque ya hemos visto ese tipo de cosas en otras películas, pero lo abordó de manera bien. Y yo creo que el gancho totalmente era Nicolas Cage. Sí, yo creo que sí. Y también otra de las cosas es que, bueno, pues no sé qué esté pasando en el mundo. Bueno, sí, sí sé qué está pasando en el mundo, pero de repente como que nos están metiendo como muchas películas apocalípticas, ¿no? O sea, de un tiempo para acá es como el gancho, como, y yo creo que también tiene que ver un poquito con esto de que pues pegan estas películas y entonces vamos a explotar a lo más que se pueda, porque en su momento fueron los zombies, después fue los marcianos y etc, ¿no? Y últimamente pues están estas películas post apocalípticas que encuentras pues que de todo un poco, se encuentras cosas buenas, pero también otras malas. Esa del exorcista, Trinidad Profana, no se me antojó, fíjate. Es que ver una, dos, tres, cuatro, cinco de exorcismos es como ya mucho, ¿no? Y de repente el miedo es como de, es que ya vimos una y todas son casi iguales, ¿no? Y esta, voy a ser súper sincera, no se me antojó para nadita. Pues tu intuición te hizo un favor, porque la verdad creo que, hijo, no quiero decirlo, pero sí, fue una pérdida de tiempo haber entrado a ver esta película. Y la verdad, pues sí, mira, es que teniendo a La Exorcista como una de las películas más grandes de todos los tiempos, para empezar como película de terror y segundo como película de exorcismos, entonces la verdad la vara está muy, muy alta como para poderle llegar a un producto de esa naturaleza. Incluso el nivel de actuación es bastante deplorable, Chío, ¿no? Cuando están haciendo el exorcismo, llegas al humor involuntario. De verdad que te ríes y dices, no, esto no da miedo. No entiendo cómo los actores pues pudieron aguantarse la risa en esas escenas, ¿no? Sí, no, se me hizo algo así como, ¿qué te diré? Como una serie juvenil embarrada con aspectos de terror, pero que tampoco ellos se toman en serio. No lo sé, no sé por qué le dan luz verde a ese tipo de cintas, sabiendo que van a invertir y no creo que recuperen tanto dinero a nivel mundial, pero bueno, pues es un negocio y ellos consideran que, pues sí, es posible que recuperen la inversión. Sin embargo, es un producto que deja mucho, mucho, mucho que desear. Y en el caso de Cónclave, pues yo no he leído evidentemente la novela, pero dije, si así está la película, ya me imagino cómo ha de estar el texto original, ¿verdad?, donde se basa esta película. Y pues de alguna manera sí, Ralph Fiennes se lleva todo, todo se lo lleva. Es un muy buen actor, a mí me encanta, no sabes cómo lo disfruto en El Dragón Rojo. Entre otras películas, ¿no? Pero ahí está esta película. También sale Stanley Tucci, que es Tucci. El de, no, ¿cómo se tipazo. Llama? El del Diablo Viste la Moda. Entre muchas cosas más. Ajá. Entonces, yo cuando vi esta de Cónclave, digo, siempre el chismecito de la iglesia siempre es bueno, ¿no? Entonces, siempre voy por ese lado cuando veo películas como de ese corte. Pero segundo, me llamó mucho la atención que estuviera Ralph y yo dije, esta película la tengo que ver para disfrutarla. Pues no, en balde ganó precisamente el Globo de Oro en términos de guión. Entonces, pues sí, definitivamente, cuando el guión es excelente, la película definitivamente se mantiene solita, ¿no? Y es verdad. Entonces, yo creo que una mayor experiencia que podamos tener completa para ver esta película es haber leído la obra, sin duda alguna, pero yo no tuve la oportunidad de leerla. Sin embargo, viendo el resultado en pantalla, dije, no, pues definitivamente sí se lo ganó, ¿no? Porque sí está, es una trama muy bien desarrollada. Y eso fue lo que a mí me gustó precisamente de esta película. Pues vamos a verla. Sí, ahora sí, vámonos con los que creo yo fueron como los estrenos más fuertes. Sí, mi querida Chiva, estos estrenos ya tienen una semana de haberse dado, pero pues no podía dejarlos pasar porque fueron los estrenos más, yo creo que pegaron con todo, Chiva, la verdad pegaron con todo, y voy a empezar con una que pues definitivamente ya habíamos, sabíamos que iba, ya iba a estar en cartelera, una película que se hizo hace ya 102 años, exactamente, porque fue en 1922, bueno, 103 años, una película que había tenido problemas con la cuestión del pago de derechos por una obra que querían llevar a la pantalla, y me refiero ni más ni menos que a Drácula de Bram Stoker. Todo, pues, la mayoría sabe que no se pudieron obtener esos derechos, y se elaboró una versión libre precisamente de este ser eterno, llamado Drácula, pero pues como no le podían llamar Drácula, le pusieron Nosferatu, que en su etimología original se llama el señor de el ser o el ente que atrae o que jala calamidades, pestes o ratas, algo así me parece, y pues nos ratas, referimos precisamente ratas, ¿verdad? Ajá. a esta película distribuida por Universal Pictures con 2 horas 13 minutos de duración, una coproducción Checoslovaquia Estados Unidos, donde actúan Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp, precisamente, Aaron Taylor Johnson, Emma Corrin, entre muchos más. Bueno, Willem Dafoe también está ahí en esta película. Dirige el portentoso y fantástico Robert Eggers, una película de terror, clasificación B15, y bueno, ya por el título evidentemente saben cuál es, Nosferatu. ¡Qué barbaridad, mi querida Chío! ¡Qué buena película me pareció esta! Sin duda alguna, Robert Eggers tiene todo a su favor para elaborar productos que te quedan en la mente. Imagínate, a los pocos minutos viene el primer jumpscare que no lo ves venir, y zas, a tus tripas se levantan hasta el cerebro, porque sí, es una cosa espantosa. El diseño de producción, fantástico. La verdad, los detalles, la iluminación, la fotografía, la ambientación, todo el diseño de producción está hecho como si un cirujano estuviera operando. La verdad, creo que de esos productos que se te quedan en la mente de una manera, y pues es la versión de Nosferatu de Robert Eggers, aquella película de 1922, que también tuvo su, llamémosle su adaptación o su actualización para los años 70, y luego una suerte como de ensayo de cómo se preparaba esta película en la época de fines de los 90, principios del 2000, me parece, 2004, algo así. Con Willem Dafoe, precisamente, que participó en esta película, que también fue fantástica esa película, hablando de Nosferatu precisamente, y pues esta que de alguna manera pues rompe, digamos que la, no quiero decir que la mala racha, al contrario, rompe los pronósticos negativos que se pudieron haber tenido sobre ella. Tenemos que Robert Eggers ya había hecho La Bruja, ya había hecho El Faro, ya había hecho El Hombre del Norte, y con esta cuarta película que es Nosferatu, definitivamente tiene una visión personal, un sello muy particular para ver las cosas y para hacerlas, para ejecutarlas, muy respetuoso del material de origen. Y fíjate que encontré algunos comentarios algo, yo siento que desatinados y poco informados en referencia a cómo es la apariencia del conde Orlok. Y a mí me pareció, creo que totalmente acertado lo que hizo Robert Eggers con referencia a este personaje que pues ya es prácticamente legendario. Una queja que sí tengo con la película y también con Robert Eggers, sé que no me va a escuchar, pero no creo que es una crítica, un punto que creo que todos le vimos a esta película, es de que se toma todo el tiempo para empezar, todo el tiempo para elaborar la historia y todo el tiempo para desarrollarla, y sin embargo siento que llegamos a un final bastante apresurado y bastante rápido, y le resta efectividad a toda la obra completa. Pero sin duda alguna, creo que es una de las mejores películas que yo he visto con referencia a este tema. Pues es una de las películas que estaba siendo muy esperada por muchas circunstancias también. Primero porque sí, es Nosferatu, una película sí, que después de cuántos años nadie quería pues meterse directamente con este personaje, si le rodeaba, si ponía otra cosa. Ya el Conde Drácula, bueno, pues hasta con superpoderes lo vemos en algunas otras películas, ¿no? Pero sí, sí. Nosferatus era como, bueno, Nosferatus de aquel entonces, de los 60s, esta película se convirtió en una película de culto, ¿no? Entonces el personaje en sí, pues para las personas que conocen un poco o que les gustan las películas de los vampiros, de suspenso, que conoce un poco la historia de el Conde Drácula, del Conde Vlado, etc., pues tiene referencia a Nosferatus, ¿no? Y que se ganó como el respeto, como el gran vampiro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí era como tenerle miedo de meterse a esto. Y hubo un arriesgado que dijo, órale, va, ¿no? O sea, vamos a hacerla pian pianito. Y fue tanto el impacto que incluso antes de que saliera el tráiler, ya todo el mundo lo estaba esperando, ¿no? Incluso yo creo que antes de que los actores empezaran a hacer las grabaciones, el público estaba esperando, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó mucho de esta película es que pues sí, tiene aquí la visión de Robert Englund, que lo hemos visto, pues a mí, yo lo recordaba mucho en La Bruja, bueno, que dirigió La Bruja, y que es un muy buen proyecto, que a mí me gustó, menos el final, tengo muchas cosas ahí con el final, pero es una película que me llamó mucho la atención y que me gustó toda esta atmósfera que tenía. Entonces aquí podemos ver también esta onda obscura, alguien decía una onda gótica, ¿no? Bien padre, bien bonito, juegan precisamente con las sombras, como es el Nosferatus de aquel entonces. Y bueno, varias cosas como bastante padres, ¿no? Una de las cosas que no me gustó, pero ya tiene que ver una cuestión conmigo, es las ratas. Discúlpenme, perdónenme, pero sí, lo de las ratas, sí, yo ya sentía las ratas en la que estaban caminando encima de mí, ¿no? Sí, y mira que no fueron efectos digitales, la verdad fueron ratas reales. Sí, descubrí que sí metieron a 500 ratas ahí, ¿no? Y yo así como de, ay, Diosito chulo, qué bueno que no fui actor en esta parte. Pero bueno, otra de las cosas que yo vi es que sí, efectivamente lo que estabas diciendo, se estaban quejando de la apariencia de Nosferatus. Ajá, sí. Pero no, la verdad tiene bastante sustento literario, sobre todo. ¿Cuál es la percepción que tienen del Conde Orlok? Y así tal cual como lo describen en el texto o en el libro, así está reflejado. Entonces dije, bueno, yo creo que es desconocimiento de la obra, como para que hagan este tipo de críticas. Y pues a mí me pareció perfecto, insisto, lo único que no me pareció bueno pues fue el final. Creo que el final no echa por la borda evidentemente toda la obra, sin embargo hubiéramos esperado un final un poco más pausado, un poco más pues más con un poquito más de tiempo de desarrollo. Por ahí me decía un compañero, un amigo, dice, no, es que minutos más creo que hubieran sido perjudiciales. Y yo digo, bueno, okay, pero entonces, no sé, a lo mejor un poquito de edición antes para poder tener un final un poco más amplio. Sin embargo, El final, es que sí se hace apresurado, bueno, también lo sentí apresurado, pero también fue así como de, ¿por qué? Tengo algún par de cuestiones tú contigo, Robert, ¿qué onda con tus finales? ¿No? Sí. O sea, sí hay como que, al menos, insisto, he visto la de la Bruja. A lo mejor hay alguna otra más que he visto de él, pero sí es así como de, vamos a hablar, ven, vamos a tomarnos un café y vamos a platicar acerca de hacer un buen final, ¿no? Sí. Pero eso ya, insisto, es cuestión como mía, pero yo pensé que también lo había sentido como muy, muy apresurado, como muy de, adiós, ya. Sí, por una vez y por el otro, pues también ya sabes que las críticas nunca faltan y bueno, ya prácticamente dicen, es que no es posible que un ser tan ancestral haya sucumbido ante el poder de la entrepierna. Entonces, bueno, no lo sé, todo puede ocurrir. Sí, o sea, todo puede ocurrir, o sea, no importa si es zombie o lo que sea, de todos modos, o sea, hay cuestiones poderosas en ese sentido. Sí, y mira, fuera un ser ancestral que pedía gritos a una chica, esta mujer que prácticamente pues ya la estaba esperando desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues yo justifico a este personaje que pues se haya vuelto loco por esta situación. Y pues bueno, ese fue uno de los grandes estrenos de la semana pasada, que sigue estando en cartelera y sigue teniendo bastantes reseñas positivas. Fíjate que esta película costó, me parece que $50 millones y ya llegó a los 100 millones en su primer fin de semana, digo, ya lo rebasó evidentemente, ya vimos por el segundo fin de semana. Entonces, pues le fue muy bien a Robert Eggers en la cosecha monetaria en taquillas. Y vámonos con la última, mi querido Alex. Ah, perfecto, entonces vámonos antes de, no sé si va a haber corte, entonces me sigo, ¿verdad? Sí. Me sigo, perfecto. No, hombre, bueno, esta también. Ya después de que acabé de ver, bueno, primero, estas fueron las que vi la semana pasada. Primero vi Nosferatu y luego me guardé esta cereza del pastel. Dije, no creo que me decepcione, creo que es una muy buena película, ha tenido muy buenos comentarios, ha tenido muy buenas, ha sido galardonada precisamente ya esta película de la que voy a hablar a continuación, y es una película distribuida por Cine Caníbal con 1:25, una película de Letonia. Dirige Kins Sivalodis, una película animada de aventura y totalmente familiar. La clasificación es A y no le cambiaron el título, así se llamó en su idioma original y también aquí en México se llamó Flow. Chío, he visto cosas hermosas, he visto cosas bonitas, he visto películas animadas que se me quedan en la mente, pero esta película definitivamente es muy emotiva, es muy bonita. Es una película hermosa. Yo no tengo esos calificativos en mi boca, nunca, o pocas veces los empleo, pero es una película hermosa, es una película profunda, es una película fantástica. Es una película, llamémosle en términos de guión, una película sencilla, pero en la sencillez radica su poder. Sí, una sí, película sí, sí, que te atrapa de principio a fin y que sin un solo diálogo, sin la participación o sin participación alguna de ser humano, ni siquiera como silueta, como efigie, como imagen. No, es una película que está encabezada por un gatito, por un capibara, por un lemur, por un perro y por una suerte como de garza. Disculpen, amable auditorio, es que no recuerdo el cómo se llama ese animalito. Y vamos viendo que el planeta Tierra, o en este caso, pues ya sufre de una inundación catastrófica. Imagínense que llegara a las montañas esta inundación y que ves una ballena, te imaginarás el grado o la escala de desastre en la que se encuentra el planeta. Chío es un viajezote. Yo creo que las personas que le pongan, bueno, aunque no le pongas atención, te mueve lo que estás viendo ahí. Es una película que habla acerca de la soledad, que habla acerca de la amistad, que habla acerca del trabajo en equipo, que habla acerca de nuestros más grandes defectos, que habla acerca de cuando la vida te obliga a crecer y piensas que no estás preparado para ello, y aunque no lo estés, tienes que hacerlo. Una película hermosa, Chío. El diseño de producción. Sí, está bien, bien, bien. Bonita esta película. La animación es fantástica, todos parecen como un lienzo, una acuarela. Ese efecto óptico que tienen los dibujos con referencia a la misma imagen, a su diseño de los personajes, todo está bien elaborado, hecho. Yo creo que por eso la dejé al final. Siento que es una de esas películas que nadie debe perderse. Ahora también entiendo por qué en los Globos de Oro hizo pedazos a todas sus contrincantes, sí, no porque no fueran también buenas las otras, sí, y a pesar pero de las que hizo añicos. Sí, y yo creo que una de las cosas que sí pegó en el ego de las otras, como sí, bien lo apuntaste, una película que no tuvo mucho dinero, o sea, en el sentido de no le invirtieron como mucho, sí, no sé por sí, qué. Sí. La neta, sí, pero se agradece porque sí, en verdad, o sea, entre a veces entre más presupuesto tengas para la película, te vuelves como un poco más loco y sí, terminas haciendo cosas que no están como chidas, no sé, ¿no? Sí. Y a veces las más sencillas son las que están como más pensadas, más, son como más profundas y sí te dan un golpe, ¿no? En tus emociones. Entonces, Flo tiene eso. Entonces, sí le dio un golpecito al ego de las otras, porque las otras, en la categoría que estaba, pues sí tenían un buen de presupuesto y esta no, ¿no? Y efectivamente, una de las cosas que tiene, que yo le añadiría también esta parte de amistad y de supervivencia, de ese instinto de supervivencia que no solamente tiene el ser humano, sino tienen todos los animales, obviamente, y que también se pueden hacer películas con animales siendo ellos mismos, es decir, no ves al gato, o sea, no hay diálogos entre ellos, pero sí ves al gato siendo cosas de gato, sí ves al perro haciendo cosas de perro, o sea, no los fuerzan a hacer lo que no son, sino a través de su propia naturaleza forjan como muchas de estas cosas que decíamos, pero lo que aflora más es precisamente el instinto de supervivencia. O sea, no se están atacando entre ellos por este instinto animal, porque eso es lo que dictaminaría, ¿no?, el asunto, sino más bien saben perfectamente que tienen que sobrevivir y en conjunto mejor, como una manada rara, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí tiene como muchas cosas de las cuales tendríamos nosotros, yo así lo vi, nosotros como seres humanos, aprender. Sí, mira que aborda prácticamente todos los puntos, todas las aristas, y también otra cosa que me pareció genial y fantástica. Yo creo que ahí fue cuando, no temo decirlo, la verdad se me quebró mi garganta, me iba a salir, se me fueron las lagrimitas para adentro. Yo creo que la presencia divina en la película también fue un momento impactante para mí en la cinta. Cuando el gatito pues prácticamente pues conoce a Dios. Y es que así lo entendiste tú, mi querida Chío. Creo que también fue como un jalo. Mira, es que la película es como un escupitajo al espectador, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, por lo que acabas de decir. Cada uno de los animales reflejaba, para mí, desde mi perspectiva, una cultura diferente. Y lo tomé así como una torre de Babel, ¿no? Nada más que de la mejor manera, construir algo, en este caso la cuestión de la supervivencia, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras razas, de nuestros idiomas y de todo ese tipo de cosas, y cómo ese mundo apacible sí puede darse a cabo siempre y cuando uno tenga voluntad, pero desgraciadamente, al igual que como cualquier ser vivo, siempre tiene que ser en la desgracia para mostrar lo mejor de uno mismo. Entonces, es una película que arroja bastantes cosas, bastantes mensajes, que el hecho de ser silente no significa que no evoque a tu propia perspectiva y a tus propios diálogos internos, a tu filosofía de vida. La verdad, yo creo que ese es el valor meritorio de esta película, y evidentemente la película pues se vende solita. Ese gato, qué hermoso. Yo tengo una gatita de color negro, yo imaginaba que era ella la que estaba en el siendo la protagonista de esta cinta. Creo que por eso me pegó un poco más, y aparte amo a los gatos, como no tienes idea. Entonces, no sé, una película redonda. Creo que es de las cosas que yo posible que si tienen oportunidad de ir al cine hoy y quieren ver algo, tienen dos oportunidades de ver algo, pues vean Flow y vean Nosferatu. Ambas cosas, sí. Con un cuidado vale y una atención a la producción, yo creo que es lo mejor con lo que pudimos empezar este 2025. Y bueno, pues con este buen sabor de boca, con Flow, yo sí la vería muchas veces. Sí. Pues ya nos tenemos que despedir, mi querido Alex. Genial. Ya el tiempo encima, así que pues muchas gracias, mi querido Alex. Estaremos en contacto la siguiente semanita para pues llevar más recomendaciones, para llevar más de este cine a la gente radio escucha. Y déjame ver rápidamente si tenemos mensajes, porque así lo tenemos. A ver, ahí va. Ok, un saludo a Alex y a Chío, no sé quién es, nada más le puso ahí, saludos. Bueno, saludos. Saludos, muchas gracias por escucharme. Aquí sí dejaron el nombre. Buenos días, Chío, Alex, un gusto volver a escuchar a Alex. Que tengan un excelente inicio de año, así como siempre, ya escuchando. Los saludo Vero Arroyo. Ah, pues un abrazote, mi querida Vero Arroyo, muchas gracias por estar con nosotros ya desde hace bastante tiempo, de que no te pierdas los programas de todos los viernes de Efervescencia Musical, hablando en términos de cine, cinemaniáticos. Muchas gracias por tu compañía y también muchas gracias y deseamos todo lo mejor para ti en este año que está comenzando y también para todo el auditorio. Un Así abrazote es. Gigante, Vero. Y bueno, también aquí otro, buenas recomendaciones, este fin de semana iré a ver Nosferatus, ahí está, ya le picamos ahí la curiosidad, va. También vean Flow, elección. También vale mucho la pena. Sí, también vean Flow. También vean Flow, sí. Sí. No es cine mudo, no hay diálogo, pero no es cine mudo, ¿sabes? Así es, así es. Gracias por las recomendaciones, no me gustó Exorcista Profana. Trinidad Profana, ¿no? Estuvo horrible. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, ya, ahora sí tenemos que irnos. Gracias okay, a todas las personas que nos estuvieron sintonizando y a los que nos dejaron likecitos y sus mensajitos. Muchas gracias, mi querido Chido, muchas gracias, amable auditorio, nos escuchamos la próxima semana, abrazote gigante, vean mucho cine y estamos en comunicación. Gracias por la oportunidad, Chido, hasta luego, bye bye. Y nosotros también ya nos despedimos, señoras, señores, vayamos al cine este fin de semana, vamos a ir a Casa de Madera también, vamos este fin de semana a Casa de Madera para pues también no hay Noche Bohemia, pero podemos ir al museo o bien al restaurante y nos la vamos a pasar bien rico, por supuesto. Saludos a nuestros amigos de Museo Casa de Madera y también a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Muchas gracias, estaremos en contacto el día lunesito. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a montar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.